ella. ¡Ahí va! Destapando la olla. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Buenas, buenas, ¿cómo va? Acá en un nuevo Destapando la Olla, acá con mi compañero Juanba, ¿cómo va? Hola Jess, bien, qué día nublado nos tocó, parece que un par de días van a seguir así, ¿no? Sí, una semanita bastante rara, como que empezó con un solcito ahí que asomó, me permitió lavar ropa a mí personalmente, que eso fue un gol. Pero después como estos días así como feos, ganas de estar en la cama. Sí, y muy movido, ¿no? Vas a querés comprar algo y no sabes si te lo venden a un precio, si te lo venden a otro, si te lo quieren vender o no. Bueno, movidas que ya son de público conocimiento, ¿no? Cambio de gabinete que movió un poco la estantería. Sí, y a quién nos golpea, obviamente a nosotros, los pobres, los de abajo. Sí, esto, justamente ayer hablaba con mi hija de que voy al supermercado y de repente no hay precios en las góndolas. Uh-huh. Eso es un indicio de que claramente están por remarcar todo, pero todo el tiempo, porque no hay precios. Y es como, bueno, ¿qué onda? Así estamos. Bueno, y en este Destapando la Olla vamos a traerles, como siempre, los títulos de la semana, los títulos que creemos más relevantes. Con algunos audios también que incorporamos esos títulos y también tenemos un ingrediente especial que vamos a estar, estuvimos conversando de hecho con Matías, un vecino de autoconvocados de la Reserva de Santa Catalina, así que vamos a dedicarle al ingrediente especial a la situación problemática y alarmante que está sufriendo la Reserva Natural Santa Catalina, acá cerca de Lomas de Zamora. Entonces, bien, vamos con esa. Vamos dale. Con esa. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Che, ¿qué le pones al guiso hoy? Los títulos de la semana. ¡Uy, no! ¡Otra vez! El jurado popular de Cruz del Eje, junto a los dos jueces técnicos, resuelven por unanimidad la absolución de Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa. El viernes 1 de julio se realizó la última audiencia, alegatos y sentencia de la causa por el femicidio de Cecilia. Con la absolución de Lucas Bustos, se da cuenta de todas las irregularidades durante el proceso judicial que vienen planteando desde la Mesa de Trabajo por Verdad y Justicia de Cecilia Basaldúa. La única prueba presentada por la Fiscalía era una confesión del imputado, de la cual el mismo Bustos luego señaló que fue realizada bajo amenazas e intimidaciones. El propio fiscal, en el alegato final, afirmó que «Me encantaría como fiscal tener otras pruebas, pero no las tengo». Daniela Pavón, abogada de la familia Basaldúa, señaló que esta investigación ha sido una vergüenza y un mamarracho. Se le dieron 2 años de ventaja a los verdaderos asesinos. Los policías vinieron a montar un guión y pese al paso del tiempo tenía más detalles que en 2020. Tenemos un audio de los familiares de Cecilia. Bueno, acá estamos en la lucha. Esto recién empieza. Lo que logramos, si bien es algo bueno, positivo y nos pusimos contentos, para nosotros también es la certeza de que no se investigó, de que nos han maltratado como familia, no se han respetado nuestros derechos y se perdieron 2 años, ¿no? Que es como lo más importante y en donde lo que más, digamos, nos duele, ¿no? Porque ahora hay cosas que ya después de tanto tiempo no vamos a poder conseguir, pero sí seguimos firmes en la búsqueda de justicia para mi hermana. Vamos a seguir luchando junto a todas las personas que nos acompañan, porque yo creo que si hubiéramos llegado nosotros solos a tribunales, otros hubieran sido los resultados. La gente, las agrupaciones feministas y la gente que se acercó para acompañarnos, yo creo que fue fundamental porque es lo que mete presión para que estas cosas salgan a la luz, ¿no? Bueno, nada, acá estamos en el inicio de algo nuevo, que no sabemos cuándo va a empezar todavía, pero con la esperanza de que podamos hacer justicia por Cecilia Basaldúa. Murió en la cárcel el genocida Miguel Etchecolás. El represor, nacido el 1 de mayo de 1929, estaba alojado en la unidad 34 de Campo de Mayo, desde casi el comienzo de la pandemia. El 27 de junio pasado lo trasladaron al sanatorio Sarmiento para colocarle un marcapasos y, escuchen, había recibido un fallo favorable en la Cámara de Casación para volver a su casa. Pero no llegó a materializarse, ya que el sábado 2 de julio falleció. Entre 1976 y 1979, Etchecolás estuvo al frente de la Dirección General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, la fuerza que comandaba con mano ensangrentada Ramón Camps. Bajo su órbita funcionaron no menos de 20 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y otras tantas maternidades clandestinas, donde las mujeres que estaban secuestradas parían y les eran arrebatados sus hijos e hijas. Seguimos exigiendo aparición con vida de Julio López y todos los desaparecidos en democracia. El Estado es responsable. Bueno, Silvina Batakis, nueva ministra de Economía. Como ya se sabe, a partir de la renuncia de Martín Guzmán al frente de la cartera de Economía de la Nación el sábado 2 de julio, Silvina Batakis asumió el lunes 4 de julio como la nueva ministra de Economía. Escuchamos un recorte de la entrevista a Demian García, economista y delegado de ATE en el Ministerio de Economía, que le hicieron el día martes 5 de julio en Así es la Vida, por esta misma radio, donde cuenta por qué no funcionó el plan Guzmán y qué le espera a Batakis. Había una visión generalizada de que la política podía terminar de zamarrear el programa económico del gobierno. Y más por una cuestión estrictamente política que por una implosión o una explosión del propio programa económico. Como que Guzmán eventualmente llegó un momento en que se cansó de que lo que él estaba tratando de imponer como programa económico no funcione producto de condicionamientos y modificaciones que se le imponían tanto desde el Congreso como desde la gestión. A ver, para decirlo como un poco más en concreto, ¿no? En algún sentido Guzmán tenía una visión muy bastante clásica respecto a la economía y un poco su plan era como que algunas variables económicas del gasto, en especial las jubilaciones, se ajusten con una fórmula y también, no sé, los planes sociales que se ajusten como una relación del salario mínimo y después establecer como las pautas bajo las cuales después aspiraban a que vengan inversiones y después eso no tocar nada. Ahora, ¿qué pasa? Otro sector de la coalición gobernante veía que ese plan les podía estar llevando una derrota electoral el año que viene. ¿Por qué? Y porque no era un plan especialmente bueno para los ingresos populares. Era un plan que estaba basado, entre otras cosas, en que la recuperación de los salarios, de las jubilaciones, sea lenta. Lenta, hablamos de años. Y eso a pesar de que venimos de justamente años de ingresos populares detonados, en especial desde 2018, y igualmente con una crisis, con una situación muy mala de vida en amplios sectores de la clase trabajadora que venía incluso de antes. Las tensiones entre Alberto Fernández y Cristina Fernández y Massa siguen estando. O sea, no es que se resolvió la crisis y por eso ahora hay una nueva persona en el Ministerio de Economía. La crisis sigue exactamente igual y hay una persona que va a lidiar con esa crisis. ¿Y cómo va a lidiar? ¿Se va a parar más del lado de Alberto, más del lado de Cristina? Eso lo vamos a ver en las próximas medidas. La verdad es que ni un lado ni el otro parecían estar construyendo un proyecto que sea favorable a los intereses populares. Ya le decimos, el plan de Guzmán era armemos este esquema económico y duremos así unos años, a ver si dentro de 4 o 5 años termina de recuperarse lo perdido durante el macrismo. Ese era el esquema de Guzmán. A mí no me parece que sea bueno, justamente en función de la situación de la clase trabajadora. A continuación, leeremos el comunicado de prensa de la Coordinadora por el Cambio Social. Desde la Coordinadora por el Cambio Social, hacemos público nuestro absoluto repudio a la persecución librada contra los movimientos sociales en distintos puntos del país. Ayer la Policía Federal estuvo durante 10 horas en un local de la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, en La Ferrer, invocando una causa abierta en 2019 y atacando al activismo de dicha organización con gas pimienta. Hoy la policía de Jujuy allanó 16 comedores de distintas organizaciones e incluso algunas viviendas de compañeros. La ocasión es propicia para refrescar la guerra declarada por la vicepresidenta contra las organizaciones sociales, con el pretexto de una supuesta administración dolosa de la asistencia que brinda el Estado, pero apuntando inocultablemente a evitar la autonomía de nuestro proceder y desalojarnos de las calles, dada la escalada del conflicto en curso. Si bien Cristina Fernández, continúa el comunicado, concretó su furia en el movimiento Evita, también mencionó a quienes pretendemos legítimamente politizar la lucha reivindicativa. De modo que, en un momento tan delicado, en el que el oficialismo intenta por todos los medios desacreditarnos, diezmar nuestras filas administrando arbitrariamente los cambios de unidad de gestión y criminalizar las protestas, tomamos estos actos como la punta de lanza de una campaña que tarde o temprano caerá encima de todos los movimientos, oficialistas o no. Y por último, el comunicado dice: por eso mismo exhortamos a los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales afines al gobierno a no guardar silencio frente a esta situación y acompañar las luchas que venimos librando contra las inadmisibles condiciones que el FMI viene imponiendo a nuestra economía, las que difícilmente se modifiquen demasiado ante un mero cambio de ministros. Denunciamos que esta persecución tiene claros fines criminalizadores contra quienes se organizan y luchan en los territorios para mejorar la calidad de vida de quienes habitamos en los barrios populares. Organizarse no es un delito, basta de criminalizar a los movimientos sociales, basta de persecución política. Asambleas piqueteras frente a municipios y gobernaciones. Quieren sacarnos de las calles, pero no de la pobreza. Continuando su plan de lucha sostenido en las calles, los movimientos sociales de la unidad piquetera realizarán este jueves 7 de julio asambleas frente a los municipios y gobernaciones de todo el país, en reclamo de trabajo genuino, salarios dignos, contra el hambre y la pobreza y en rechazo a la vuelta de los punteros en los barrios. En un comunicado denuncian: mientras avanza el aumento imparable de alimentos y se siguen sumando más y más trabajadores y trabajadoras al precipicio del hambre y la pobreza, se han desatado una enorme campaña contra los movimientos sociales y piqueteros que luchamos en los barrios. Somos atacados por todo un arco político que va desde Cristina Fernández, pasando por Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Andrés Cuervo Larroque. Nos atacan porque luchamos contra el hambre y la pobreza que ellos provocaron y administran. Ni hablar de los liberfachos de Javier Milei y José Luis Espert, que nos estigmatizan y les gustaría eliminarnos. Hoy el salario mínimo está por debajo de la línea de indigencia y los planes sociales en la mitad. Quieren sacarnos de las calles, pero no de la pobreza. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Che, a ver, ¿puedo probar? ¿Qué le pusiste? Probá. Tiene un sabor a... A continuación, el ingrediente especial. Bueno, en este ingrediente especial de esta quinta edición de Destapando la Olla, Charlamos con Matías, de Vecinos Autoconvocados por la Defensa de Santa Catalina, que es una de las organizaciones que forman parte de la multisectorial Santa Catalina, para que nos cuente un poco qué está pasando con la reserva. Para quienes no conocen, Santa Catalina es un predio enorme, gigante, ya lo van a escuchar a Matías en el audio, pero que se encuentra atrás, digamos, de lo que es el centro de Lavallol, Lomas de Zamora, por ahí. De hecho, hay un parque también ahí cerca que se llama Parque Lavallol, creo, una cosa así. Pero para quien no lo conoce, recomiendo... ¿Vos lo conocés, Jess? No. Bueno, recomiendo que vayas. Es para bosquecito, para un matecito y caminar ahí. Para las niñeces les encanta. Para bicicletear también. Para bicicletear, tiene todo un circuito por el bosque para bicicletear. Y la verdad que es alarmante que estas tierras que son reserva natural las están queriendo vender. Ya han vendido una parte y ahora están queriendo vender otra parte. Así que si te parece, escuchamos a Matías, que nos cuenta más claro cómo es la situación. Dale. Hola, buenas tardes. Matías es mi nombre. Primero que nada, quería saludar y agradecer a toda la gente de Radio La Cava por el espacio y mandar un saludo para toda la audiencia. Bueno, comentarles que nosotros somos una organización vecinal autodenominada Vecinos Autoconvocados en Defensa de Santa Catalina. Y contarles que Santa Catalina es una reserva natural, es un espacio increíble y único que tenemos en el conurbano, en Lomas de Zamora, de más de 730 hectáreas. Contarles que cuenta con un bosque, con una enorme diversidad de flora y fauna, y que cuenta con un humedal. Bueno, para tratar de también de ser sintético, contarles que en 2008 la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien cuenta con la administración de esta superficie, como decía, de más de 730 hectáreas, desde 1905 que están bajo su tutela, cedidas por el gobierno nacional de aquel entonces, decidió vender a la empresa de recolección de residuos, Covelia, el sector del humedal, que son aproximadamente 300 hectáreas. Acá estamos hablando de la zona del camino de cintura del cruce de Lomas, con la avenida Juan 23 y las vías del ramal Temperley y Aedo, y hacia el oeste. Bueno, esta venta se hizo de carácter fraudulento porque el espacio, esa zona está tipificada como espacio verde público y aquello que cuenta con esa categoría no puede ser vendido. Entonces ya tenemos desde como un agravante una venta de carácter fraudulento por parte de una universidad pública. Entonces, cuando esto sucede, muchos vecinos de distintos barrios se alertan y comienzan a organizarse. Y así es que nace esta organización, que no es la única, hay otras organizaciones también, ambientales o de otro tipo, que con el correr de los años se hacen eco de la causa y que hoy en día forman parte de un colectivo más amplio que viene surgiendo en este... estos últimos meses, digamos, porque la problemática se vio acrecentada porque el Consejo Directivo de la Universidad de La Plata, en una última reunión, que también se hizo de público conocimiento, porque esta reunión cualquiera la puede ver si la pone en YouTube, por ejemplo, manifestaron la posibilidad de poner a la venta el sector restante del predio, que es el sector del bosque, el cual es reserva micológica, el cual tiene edificios históricos que son monumento histórico nacional, son patrimonio provincial y municipal, lo cual también es sumamente grave esta situación, y la Universidad de La Plata pretende continuar realizando negocios inmobiliarios. Así que, bueno, esto al haberse dado a conocer y llegar a los oídos de los vecinos y de las vecinas y de las organizaciones, se lanza una multisectorial convocando a distintos espacios, bueno, a salir a la calle y a poner, ¿no? A hacer visibilizar esta problemática que, si bien ya tiene lamentablemente muchísimos años, no se soluciona y, por el contrario, Santa Catalina cada vez está en más riesgo. En ese marco, hace 2 semanas, se realizó una caminata a la altura del Parque Municipal de Lavallol, ingresando también a la Reserva Provincial, recorriendo el bosque, y se realizó un abrazo simbólico al Instituto Fitotécnico, que es parte de la Universidad de La Plata, y el cual, si avanzaría con esta venta, estaría en riesgo de cerrar. Santa Catalina tiene muchísimos atributos naturales, de flora y de fauna, de reserva micológica. Como decía anteriormente, tiene un humedal, el cual hace de esponja y mitiga muchas de las aguas en épocas de inundaciones, para que los barrios periféricos no se inunden. Y también tiene enormes valores culturales, históricos, patrimoniales. Fue una zona donde vivían los querandíes. Luego se asentó la primera colonia escocesa agrícola del país. Se fundó allí la Universidad de la Escuela de Veterinaria y Agrarias, que es la primera de Argentina y de Latinoamérica. Así que, bueno, es muchísima la historia y la riqueza de Santa Catalina, que lamentablemente sigue en riesgo. También es importante destacar que Santa Catalina, desde el 2011, es Reserva Provincial Natural, aprobada por ambas cámaras de la provincia de Buenos Aires, diputados y senadores, mediante la ley 14.294. Pero desde ese momento la ley nunca fue reglamentada por el Poder Ejecutivo de nuestra provincia y, por ende, carece de plan de manejo. Toda reserva o área natural debe tener un plan de manejo. Esto es para que esté a resguardo, para que tenga guardaparques, para que tenga senderos, para que pueda ser visitada y para que sea protegida. Bueno, Santa Catalina ya lleva 12 años o más sin la reglamentación y sin plan de manejo, por lo cual estas intenciones de la Universidad de La Plata de pretender seguir haciendo negocios inmobiliarios, como ya lo hizo con el sector del humedal, el cual vendió Covelia, bueno, no, nos mantienen en alerta constante. Y también esta situación de no contar con un plan de manejo adecuado hace que Santa Catalina siempre siga sufriendo daños, como muchísimos incendios se dieron durante la pandemia, distintos focos de incendio, lo cual bomberos de Loma de Zamora o de otras dotaciones han tenido que ir a apagar, porque contamos con un lugar único, hablando en uno de los municipios más poblados del conurbano bonaerense, como es Loma de Zamora, y tener una superficie de aproximadamente entre 6 y 8% de Lomas de Zamora que sea una reserva natural, debería ser algo que todas las autoridades, tanto provinciales, nacionales y municipales, deberían valorar e intentar proteger. Bueno, a lo largo de todos estos años, esto no sucede, y por lo cual también le exigimos, si bien es potestad de la provincia de Buenos Aires, que el municipio se oponga firmemente a las nuevas intenciones de continuar haciendo negocios inmobiliarios en Santa Catalina, y también se manifieste para que la provincia de Buenos Aires, ya que cuenta con un reciente Ministerio de Ambiente, digo reciente porque hace poco que se creó esta cartera, bueno, nada, de una vez por todas se avance en la reglamentación y en el plan de manejo para Santa Catalina. Así que, bueno, desde la multisectorial Santa Catalina, que está conformada por varias organizaciones y vecinos y vecinas de Lomas de Zamora y de otras zonas, se va a estar convocando una nueva caminata para el próximo sábado 16 de julio a las 11 de la mañana en Juan 23 y Madrid, justo donde está la estación de servicio Shell, para marchar hacia la parte de la Reserva Municipal Santa Catalina, que es un área pegada, forma parte de todo el espacio natural, pero es más chico, 17 hectáreas aproximadamente. Y bueno, sí, con la idea de también de poder conocer los vecinos que se acerquen y que estemos marchando ese día, también poder ingresar a la reserva provincial, que lamentablemente fue cerrada, siendo que siempre fue un espacio de acceso libre para que todos los vecinos puedan disfrutarla. Así que lo que exigimos es la reglamentación y el plan de manejo para Santa Catalina, para que sea protegido una vez por todas, para que se aplique la ley que se sancionó en 2011, que es la 14.294, y para que se dejen de hacer negocios en Santa Catalina, de una vez por todas. Bueno, ahí lo escuchaban a Matías. La verdad, un agradecerle a Matías que se copó, porque fue muy sintético, me pareció, la información, y muy, muy concreta. Bueno, nada, una situación, eso, muy alarmante, en manos de una universidad pública, la Universidad de La Plata, vendiendo terrenos de parte de la Reserva de Santa Catalina, que son, como contaba Matías, muy ricos en su biodiversidad y en lo que hace también al pulmón verde que todavía tenemos en el conurbano, en esta parte, en estos lados. Tenemos a continuación el comunicado para leerles de la multisectorial de Santa Catalina. Sí, la organización vecinal continúa luchando. El sábado 16 del 7 se realizará una nueva caminata a la Reserva Natural Provincial Santa Catalina. Exigimos a la Universidad Nacional de La Plata que desista en este nuevo atropello a la biodiversidad y a las vecinas y vecinos de Lomas de Zamora. Reclamamos al municipio de Lomas de Zamora un contundente pronunciamiento ante esta intención de venta, una nueva maniobra fraudulenta por parte de la Universidad de La Plata que desconoce la ley de reserva, sus atributos naturales, culturales, históricos y su gran potencial para evitar catastróficas inundaciones en los barrios linderos al humedal Santa Catalina. Ni una sola hectárea para el negocio inmobiliario. Reglamentación ya de la ley 14.294 por parte del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. La reserva no se vende, se defiende. Multisectorial Santa Catalina. Concentramos a las 11 horas en Madrid y Juan 23. Iniciaremos la caminata e ingresaremos a la Reserva Municipal para luego dirigirnos al sector provincial. ¡Che! ¡Destapando la olla! Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Bueno, edición concretita, ¿no, Jess? Escueta, chiquitita. Escueta, chiquitita, o no, pero depende, por ahí fue mucha información, un poco comprimida, pero hoy tuvimos bastante información, audios ahí que nos parecían importante levantar. Bueno, decirles que mañana entonces se va a estar realizando un plan de lucha en los municipios, así que frente a esta avanzada de la criminalización a los movimientos sociales, de que con 22.000 pesos no vive nadie. Para nada. Y un montón de respuestas que el Estado sigue sin dar, aunque se llene la boca de que sí las da. Bueno, recordarles eso. Y mañana jueves. Así que, sin más. Saludos a Pau, que hoy no pudo estar. Y a Noé, que siempre está ahí detrás en las redes, haciéndonos los flyers. Muchas gracias a las compas que siempre están ahí. Les recordamos entonces las redes, los contactos de Radio Las Cabas. Por Instagram o Facebook nos pueden buscar como Radio Las Cabas. Y nuestra página, nuestro sitio es radiolascabas.blogspot.com. Ahí pueden encontrar material, pueden encontrar otros programas. Les recordamos la programación que queda esta semana. Mañana jueves a las 11 horas tenemos Así es la Vida con sí. Gus, Lucas y Leo. Gran trío, gran programa, muy recomendable. Seguramente se estará haciendo una cobertura de lo que pase. Y el viernes tenemos, por un lado, La Masacre del Cuerpo, una nueva edición con sorpresas, ahí algunas sorpresas artísticas. Opa. Y también Aullido en Manada. Que no Luna sé si nueva. Sale el viernes. ¿Sale el viernes? Tengo entendido que sí. Yo no sé, vi el flyer por ahí, vi que decía viernes, así que luna nueva, hay que mirar el cielo. Si hay luna nueva, sale Aullido en Manada. Bien. Bueno, parece que va a ser un fin de semana a pura lluvia, así que traten de conseguir un lugar reparado y estar bien abrigado, porque no solo además de la lluvia viene el frío. Uf. Bueno, ¿nos vemos la próxima? Nos veremos.